Hoy vamos a hablar de la devoción al corazón de Jesús. He puesto en el título lo que pregunta el Señor a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan en Getsemaní. ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Recuerden que se durmieron, estos tres. Pío XI escribió en el año 28 una encíclica espléndida titulada Miserentísimo Redemptor, consagrada toda ella a la devoción al corazón de Jesús. Y hacia el principio, al justificar la necesidad de hacer un documento de magisterio sobre este tema, pregunta en forma de apologética: en este signo, el corazón de Jesús, signo del amor de Dios, y en la forma de devoción consiguiente, ¿no se contiene acaso la síntesis de toda la religión? Dice, summa totius religiones, y con ello la norma de la vida más perfecta, por cuanto conduce más expeditamente a los ánimos al conocimiento íntimo de Cristo nuestro Señor, y los impulsa a amarlo con mayor fervor y a imitarlo más eficazmente. Esto es el juicio que tiene Pío XI de la devoción al corazón de Jesús. Por tanto, la consideración de Cristo en su corazón es un camino óptimo para conocer al Señor, para amarle y para imitarle en nuestra vida. En el Nuevo Catecismo se reitera una enseñanza del Concilio Vaticano II y nos recuerda que Dios nos ha amado con corazón de hombre. Y se cita la encíclica de Pío XII, Aureatis Aquas, que es el otro documento de máxima importancia sobre esto. Jesús, durante su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios, decía San Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces sigue el texto: nos ha amado todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal símbolo y manifestación del amor con que el Divino Redentor ama al Eterno Padre y a todos los hombres. En esta encíclica se da un paso adelante, un sistema muy completo de doctrina. Y se dice que el corazón de Jesús, que como corazón de carne, como signo natural en todos los lenguajes humanos, del afecto y del amor entre las personas, es inmediatamente símbolo del amor humano, de Cristo, del amor de Cristo en cuanto a hombre. Pero, por la razón que voy a explicar enseguida, Pío XII subraya que en el corazón de Jesús, por eso dice, Dios nos ama con corazón de hombre, en el corazón de Cristo está simbolizado el amor divino, el Verbo que ama al Padre y por obediencia y amor al Padre se entrega a nuestra salvación y ama a toda la humanidad que, por quien muere. En la nota Aureatis Aquas, y doy el lugar del Denzinger, pero dice Confer DS 3812. Esto está en la encíclica Aureatis Aquas, en este mismo pasaje de la Aureatis Aquas. que cita un texto de la encíclica sobre el cuerpo místico de Cristo, Laudatis Aquae, del año 1946, y esta del Mystici Corporis Christi es del año 43, tres años antes. Y en esta encíclica, Mystici Corporis Christi, se afirma, hablando de la ciencia humana del alma de Cristo, este amantísimo conocimiento por el que el Divino Redentor nos tiene presentes desde el primer momento de su encarnación, este amantísimo conocimiento por el que el Divino Redentor nos tiene presentes desde el primer instante de su encarnación, es decir, antes que se desarrollase en él el conocimiento intelectual de origen experimental, que tiene Cristo igual que todos nosotros. El misterio de Cristo es realmente abismal y tiene que serlo, porque que Dios se haya hecho hombre de verdad supone que tiene todo lo que los hombres tienen, incluso el crecimiento, la adquisición de experiencias humanas, la posibilidad de admirarse, la posibilidad de sentir sorpresa dolorosa por la ingratitud de los hombres, etc., ¿no? Humanamente. Y al mismo tiempo, por la unión hipostática, la unidad de la conciencia de Cristo, que tiene un nivel divino eterno, como con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y un nivel humano, tenemos que su entendimiento humano está en la conciencia de que es el Hijo de Dios, está en visión beatífica y está dotado de todo el conocimiento de los designios divinos y de todo el conocimiento. Es contemporáneo de todas las generaciones humanas. Y aquí dice que es el primer momento de su encarnación, o sea, en el seno de su madre, antes de despertarse sus sentidos y de ir adquiriendo conocimientos como nosotros los adquirimos a partir de la experiencia sensible, tiene este conocimiento amantísimo que nos tiene presentes. Este conocimiento, dice la encíclica muy bien, supera cualquier esfuerzo de investigación humana. Podemos creer que es así y procurar no decir cosas que no pueden ser porque son contra la fe y contra el sentido común, pero no podemos pretender entender esto, lo que han hecho muchos teólogos en este tiempo, y han negado sencillamente todo esto. Por cuanto, por aquella visión beatífica de que gozaba desde que fue concebido en los senos de su madre, continuamente y perpetuamente tiene presentes a todos los miembros de su cuerpo místico, los abraza con amor salvífico. Este es el texto citado en Laudatis Aquae y referido a Mystici Corporis. Doy el lugar de Danziger aquí. Esta doctrina, que está desarrolladísima en el Santísimo Redentor, para fundamentar que el Señor pueda pedirnos que le hagamos compañía, que con nuestra fidelidad reparemos la infidelidad, la ingratitud de los otros y de nosotros mismos, y que le consolemos en los dolores de su corazón. En el Miserentísimo Redentor, para explicar todo esto que está en el contenido mismo de las revelaciones del Señor a Santa Margarita de Alacoque, que la Iglesia ha tomado realmente como base, como ocasión muy concreta para instituir la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que ahora es solemnidad, y para aprobar muchísimo y recomendar muchísimo prácticas como la comunión de 9 primeros viernes, que está en cartas de Santa Margarita, la hora santa, el cinto, una serie de cosas. Y el El signo del Santísimo Redentor, que se citan las palabras del Señor Santa Margarita explícitamente, pues hay todo un desarrollo doctrinal para hacer pensable desde la fe, que nosotros estamos consolando y haciendo compañía a Cristo, como se la hacían de una forma inmediata, pues Pedro, Santiago y Juan, a quienes él quiso que fueran con él al huerto de Getsemaní, pero que se durmieron, ¿no? Según el Evangelio narra. Y entonces él lo lamenta, ¿no? Porque él, entre tanto, pues suda sangre, ¿no? Y es consolado por un ángel, ¿no? Etcétera. Por tanto, la enciclopedia de Santísimo Sacramento tenía un riquísimo desarrollo doctrinal, de Pío XI, el año 28, que fue reiterado en este pasaje de la Urietis Aquas que he citado en letra cursiva, ¿no? ¿Dónde se cita? Con el texto de la Mystici Corporis. O sea que esta doctrina la enseñó Pío XI en la Misa Santísimo Redentor, la reiteró Pío XII en la Mystici Corporis Christi y volvió a reiterarla en la Urietis Aquas. Juan Pablo II ha hablado varias veces de esto y habló de esto a los adoradores de Montmartre en viaje a París, citando al evangelista Juan y palabras del Señor en el Evangelio de San Juan y palabras del Señor referidas en las cartas de Santa Margarita de Alacoque. O sea que la seriedad con que la Iglesia ha tomado esta doctrina y la ha fundamentado y la ha relacionado con el misterio de la encarnación no puede ser más explícita. Y en el Catecismo tenemos reafirmadas las enseñanzas de Pío XI y de Pío XII, en que ambos papas fundamentaban la posibilidad y la necesidad de esta actitud de reparación y consuelo. Hacia su corazón, sobre el cual a lo largo de toda su vida pesó de un modo especial en la agonía de Getsemaní la ingratitud de los hombres por cuyo amor se ofrecía el sacrificio de la cruz. Contra la devoción al corazón de Jesús se suscitaron a lo largo de toda su historia y desde el principio múltiples objeciones y dificultades. Las más recientes tienen que ver con crisis gravísimas en el campo de las modas teológicas, que han ofrecido resistencia a seguir admitiendo la enseñanza verdadera y tradicional sobre la ciencia de Cristo. Estas crisis que llegaron a negar que Cristo, Jesús, en cuanto hombre, tuviese conciencia de ser el Hijo de Dios, los temas tremendos de los teólogos, de muchos teólogos, que motivaron polémicas, que el libro más documentado y en que está referido todas las posiciones de los adversarios de la verdadera doctrina y los defensores de la verdadera doctrina, que los hubo, importantes y muy solventes, naturalmente. Es el libro del padre Siberta, el lío de Jesucristo. Estas doctrinas, el lío de Jesucristo, se lo deshicieron, ¿eh? Fue el lío de Jesús de Nazaret, era un lío humano de alguien que en lo cognoscitivo no estaba dotado de la visión beatífica ni por tanto de la conciencia de su divinidad, y en lo afectivo no estaba exento de la posibilidad de caer en el pecado, así tal como suena, porque esto está referido por Siberta, ¿no? Y es sabido. La crisis de la teología es por tanto gravísima. Y claro, con esta desintegración de la conciencia de Cristo, la doctrina de mi Santísimo Redentor es dejada de lado como una cosa infundada y ingenua, diríamos, y fundada en prejuicios de unos papas. Estas crisis, por tanto, han olvidado la unidad del Hijo de Jesucristo, que es consciente de que yo antes que Abraham existiera, yo soy, se dice en San Juan, creo que estos teólogos no tienen problema, porque es cuando ven un texto así, hacen una crítica histórica, literal y una hermenéutica especial, y no queda nada de la letra del Evangelio. Esto más o menos es lo que ha invadido las aulas teológicas. Por esto los sacerdotes en su formación reciben una formación mucho menos creyente que la que tenían sus padres, sus madres, y la que tienen muchas veces los fieles que van a misa y les tienen que oír predicar. Y ellos tampoco se pueden atrever a decir algunos lo que piensan, dicen estas cosas extrañas que nadie las entiende, y la gente, pues gracias a Dios, no se entera de que acaban de negarles una verdad vecina al dogma y cuya negación conmueve la fe en Cristo. Con esta crisis, por la que la ciencia que le pertenece en su naturaleza humana, Cristo se niega, se olvida que Cristo, por la ciencia que tiene en su naturaleza humana, en razón de la unión hipostática y en cuanto hombre, asumido por el Verbo, naturaleza humana asumida por el Verbo, el hombre es el mismo Hijo de Dios. El lenguaje correcto es esto. Hablando en predicados en esenciales, hay que decir que verdaderamente es Dios y que verdaderamente es hombre. Y no tomando estos nombres de Dios y hombre que se dicen de Cristo, materialiter, que diría un escolástico, hablando de Cristo, hay que decir que el hombre, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es el Hijo de María. Por eso María es Madre de Dios, como decía el Papa Gelasio. En Cristo, totus Deus homo, totus homo Deus, ¿no? Pero si esto se ignora o no se quiere pensar, quiebra la cosa. Pero si lo admitimos, porque está en conexo con las definiciones del dogma cristiano, católico, entendemos que pudo pesar en su corazón la tragedia de la tristeza por la ingratitud y el pecado de los hombres de todos los tiempos. Y puede suplicarnos compañía y consuelo en la persona de los apóstoles, que no pudieron velar una hora con él, ni siquiera los que había separado entre los 12 como sus predilectos. Estoy hablando de las objeciones que se plantean en nuestro tiempo, que ya no son objeciones contra el Santo Corazón de Jesús, sino contra la unión hipostática y contra la unidad de Jesucristo. Pero en otros ambientes doctrinales, pero con el mismo resultado de turbación y enfriamiento de la piedad en los fieles, los jansenistas presentaban acusaciones contra el Santísimo Corazón de Jesús. Le veían como una devoción nueva, no conexa con la tradición de la Iglesia Católica, errónea y peligrosa. Esto es una proposición del sínodo jansenista de Pistoia. Los jansenistas acusaban a los devotos del Corazón de Jesús de adorar, decían, directamente la humanidad de Cristo. Y así daban honor divino a una criatura. Directamente quiere decir que si la adorasen en cuanto por la unión, pues adorando el Verbo, pues indirectamente adoramos a Cristo como hombre, ¿no? Decían ellos, muy equivocadamente, esto lo había tratado Santa Teresa, ¿no? Dios se ha hecho hombre para estar con nosotros, precisamente en su naturaleza humana, hecho uno de nosotros. Y a través de su naturaleza humana se nos presenta su amor redentor. y tenemos que contemplarle en su corazón, en el que Dios nos ama con corazón de hombre. Pío VI, el bulo autorem fidei, al desautorizar estas acusaciones, recuerda que tal adoración por la que se adora a la misma carne vivificante de Cristo en cuanto unida a la divinidad, es la única y misma adoración que dirigimos al verbo encarnado en su propia carne. No hay dos Cristos, ni adoramos a dos personas distintas, pero sí que adoramos a la segunda persona de la Trinidad, la misma naturaleza que el Padre, lo adoramos en cuanto que se ha hecho hombre, y lo adoramos y nos dirigimos a él en la plegaria del culto al corazón de Jesús, viendo, contemplando que en su corazón nos simboliza su amor. Como dice Pío XII, por tanto, el corazón simboliza el amor divino y el amor humano de Cristo en su doble nivel de amor, diríamos, espiritual o racional, y de amor sensible, afecto, sentimiento, que está tratado con un desarrollo que no se le había dado antes tan completo en Laudatio Aquas de Pío XII. Para entender, por tanto, puesto que la definición, bueno, la condenación de la posición jansenista cita el concilio quinto, uno de los concilios cristológicos del Oriente, podemos ir allí y también pensar en la definición del concilio que definió que Cristo tiene voluntad divina y voluntad humana. También hubo una tentación en Oriente de decir que Cristo, así como había habido la tentación de que, puesto que era el Verbo eterno del Padre, no hacía falta en la encarnación que tuviese entendimiento humano, doctrina gravísima, entonces Cristo no hubiera sido verdaderamente hombre. Sería contra el credo, pero lo decían los seguidores de Apolinar. Pero después, siglos posteriores, vino la tentación de negar la voluntad humana de Cristo, decir que solo tenía voluntad divina. Comenzaron por notar que no se puede poner una voluntad humana contraria y distinta a la voluntad del Señor, Dios. Y esto está clarísimo, ¿no? Cristo es uno, y sería absurdo pensar que Cristo, en cuanto hombre, quisiese una cosa y en cuanto Dios quisiese otra. Y esto es así. Pero se hicieron un lío y algunos, los monoteístas, negaron la voluntad humana. Ahora bien, aquí hay un misterio que Santo Tomás, en la Suma Teológica, estudia estupendamente bien. Miren ustedes, la voluntad del hombre es la facultad por la que podemos hacer este acto que llamamos elegir. Cuando decimos yo quiero hacer esto, generalmente nos referimos a algo que hemos querido después de pensarlo y pensar que podríamos no querer hacer aquello. Quiero estudiar filosofía, o quiero pues estudiar teología, no sé si me explico, o quiero casarme, o quiero ser cartujo. Así, las elecciones de que trata San Ignacio son actos de voluntad electiva. La voluntad electiva versa por naturaleza, la voluntad electiva que en el hombre se sigue de ordinario de una deliberación que puede ser lenta y puede ser complicada y difícil. Tenemos que pensarlo bien, ver una cosa y ver otra. A veces lo vemos tan claro que enseguida elegimos. Pero la voluntad electiva quiere algo bueno que podría no ser querido por mí. Incluso podría no ser querido por mí sin pecado. Podría no ser elegido por mí, sino otra cosa. Hay muchas elecciones que no plantean un problema de fidelidad a Dios. Si no conocemos lo que Dios quiere que elijamos, podemos elegir esto o aquello en todas las cosas que son bienes contingentemente apetecibles, es decir, que la apetibilidad de aquellos bienes no es constitutiva de la inclinación de la voluntad a ellos. Pero no habría acto electivo si la voluntad no fuese una inclinación natural a la felicidad mía y a Dios en que la encuentro y a todos los bienes naturales. De tal manera, esto es así, que Santo Tomás dice que la conciencia en nosotros de las leyes morales naturales, las leyes de naturaleza, se da porque tenemos inclinaciones naturales a los bienes humanos y por tanto todo aquello a que el hombre tiene inclinación natural lo apetece, lo juzga con naturalmente como bien humano y entiende, es consciente de que sus elecciones no pueden, si van desordenadas estos bienes humanos, busco un placer mío, busco un interés mío que no es bueno para los que debería yo amar, no es bueno para mis familiares, para mis amigos, no es bueno para el bien de la iglesia, no es bueno para la sociedad, pero yo lo quiero porque a mí me interesa aquello, busco mi propio interés, tal cosa. Pero la conciencia de la obligación natural, de la ley moral, dice porque según el orden que el hombre naturalmente apetece con su entendimiento práctico, como bienes humanos, a todo aquello que se siente naturalmente inclinado. Y así, según el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos de la ley natural. Noten bien, esta inclinación natural a los bienes humanos en sí misma no es un acto electivo, ni es un acto meritorio tampoco, es un acto que hemos sido así constituidos. Y si no viciamos nuestras inclinaciones naturales con hábitos viciosos y con resistencias al bien, buscando bienes particulares contra los fines de la vida humana, pues esto se va manteniendo, es la natural sindéresis, ¿no? Y es la ley natural. Ahora bien, en Cristo, en cuanto hombre, precisamente porque su sujeto hipostático es Dios mismo, la perfección, sin riesgo de desviación desordenada y sin herencia de pecado original, es todo semejante a nosotros menos en el pecado, no tiene pecado ni en inicio, ni en germen, ni en tentación. Pero la voluntad de Cristo, perfectísimamente, fervientemente, tiende a todo lo que el entendimiento humano de Cristo juzga prácticamente como bienes humanos. Y esto no es un acto electivo de Cristo, es un acto natural. Ahora bien, aquí está el misterio, que la Suma Teológica lo plantea. Yo entiendo que una fidelidad magnífica, a pesar de no haber sido esto tratado así en el Concilio VI, una fidelidad espléndida a lo que se debatía al condenar el monoteísmo, en que se dice que en Cristo hay dos voluntades no contrarias, sino regida su voluntad humana por la de voluntad divina y omnipotente del Verbo. Ahora está regida. Pero este régimen de la voluntad humana de Cristo por la voluntad divina y omnipotente del Verbo, en que la voluntad humana electiva de Cristo también es impulsada y regida por una gracia santificante creada que el alma humana de Cristo tiene, pero que la tiene con naturalmente como consecuencia de la misma unión hipostática. Santo Tomás dice: la gracia de unión por la que la naturaleza humana de Cristo es una naturaleza poseída por el mismo Verbo Eterno que se ha hecho hombre, la gracia de unión es radical, fundante, respecto de la gracia santificante del alma humana de Cristo. Y esta gracia santificante del alma humana de Cristo rige sus actos selectivos, pero no es contra la santidad de Cristo que Cristo no tuviese inclinación natural a que el pueblo judío le rechazase, a que los apóstoles se durmiesen. No tenía inclinación natural humana a esto, comprenden ustedes. Esto no lo hubiera deseado nadie con sana mente, ¿no? Y Cristo, que no solo tenía la mente sana, sino que su mente, el entendimiento, la voluntad era asumida por el Verbo y era actos de Dios hecho hombre. No hemos de pensar que por la unión hipostática Cristo, como que ya lo sabía todo, le parecía muy bien todo lo que Dios disponía o permitía y por tanto estaba deseando que los apóstoles que los dirigentes del pueblo judío levantaran a paseo, le acusaran falsamente y lo condenaran a muerte. No lo deseaba, ¿me entienden? No tenía inclinación natural a estas cosas, no deseaba la ingratitud de los hombres, no deseaba la condenación de los hombres, y dijo que había venido no para juzgar al mundo, sino para salvar a los hombres por él. No tenía una inclinación natural. A la pérdida del pueblo de Israel. Recuerden que el evangelista Lucas narra que al llegar a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella. No era ninguna comedia, este llanto salía de su corazón humano, regido por el amor de Dios, y que si el Cristo había sido destinado, como dice San Pedro, en un texto que se leyó en la liturgia hace pocos días, hablo a los judíos, Cristo que os había sido destinado, pero vosotros le rechazasteis, ¿no? Y ahora está retenido en los cielos hasta su retorno, ¿no? Cristo, en su inclinación natural de su voluntad santísima, deseaba todo bien para todos aquellos que naturalmente amaba, naturalmente también como hombre, ¿no? Y como hijo de Abraham y de David. Era judío, era hombre. No deseaba con inclinación natural de la voluntad el mal de los hombres. No deseaba la permisión del mal y el castigo del mal. Lo aceptaba con su voluntad humana, sometida a la voluntad divina, porque estaba todo en el poder de Dios y Dios había dispuesto todas estas cosas, sin más que no se hubiera dado la muerte redentora. De modo que, misteriosamente, como dice San Pablo, la permisión de la ingratitud de los judíos y de la rebeldía de los judíos resultó para bien de toda la humanidad y sobre todo para bien de las naciones gentiles que fueron llamadas a la fe, ¿no? Pero Cristo, en su voluntad y sentimiento humano, tenía unos deseos en los que se sintió la no obtención de lo que deseaba de una forma trágica. Sudó sangre y rogó, si fuera posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Está hablando de la voluntad humana que él tendría, sino el designio divino. No lo quería, diríamos, lo que iba a pasar. Si lo hubiese querido, toda la pasión hubiera sido una comedia, ¿no? Y no era una comedia, era una cosa muy seria, ¿no? Tremendamente trágica. Y Santo Tomás dice que la voluntad humana, en cuanto a inclinación natural, de Cristo no tendía a las cosas que, por el curso de los acontecimientos que Dios permitió y dispuso, tuvo que, obedeciendo al Padre, elegir. Tuvo que elegir, obedeciendo al Padre, cosas que no hubiera deseado tener que elegir. Claro está que no, esto es evidente. Y esta dualidad entre la voluntad como inclinación de naturaleza y la voluntad en cuanto electiva y libre de Cristo, esto está en la Suma Teológica y sirve muy bien para explicarnos el misterio de la, del dolor de Cristo, del dolor de Cristo. Pensemos en que el haberse hecho hombre tenía en el designio de Dios precisamente una finalidad misericordiosa. El acatistos bizantino, en la traducción catalana preciosa que tenemos aquí en Cataluña, dice que el mismo que es nuestro pastor se ha hecho cordero inmolado por nosotros. El que como Dios es nuestro pastor se ha hecho cordero inmolado. Como hombre los hombres atrae. Como hombre, en cuanto hombre, atrae a los hombres. Claro, Dios podía atraer a los hombres en cuanto Dios sin haberse encarnado, ¿eh? Pero ha querido hacerlo así. Dios ha querido atraer a los hombres haciéndose hombre y atrayéndoles con atractivo humano. Como hombre, los hombres atraen. El pastor se hace cordero. El que es Dios eterno y habita en los cielos, se hace, habita en la tierra, se hace hijo de mujer, es uno de nosotros. Y así, esta misericordia de Dios, por la que decretó la encarnación para nuestra salvación, se manifestaba también en la inclinación humana. La voluntad y el afecto en el orden del sentimiento. Esta inclinación humana, que digamos, como inclinación natural, no tendía a nuestra caída ni a nuestro castigo ni al rechazo de Cristo porque no fuese conocido por su pueblo. Esta inclinación humana voluntaria efectiva en el orden del sentimiento que se expresa en el corazón de carne mostrado por un ante Margarita de, y al que se dirige nuestra atención, nuestra actitud preparadora y consoladora, es algo en que se ha manifestado Dios mismo misericordioso para traernos como hecho hombre, como hombres. Bien, yo podría hacer un comentario y me alargaría a lo mejor y complicaría la cosa, ¿no? Voy a hacerlo muy, muy sumariamente. La definición de que Cristo verdaderamente es hombre y que como tal tiene entendimiento humano y voluntad humana con todo lo que es natural a la voluntad humana, pero no de tal manera que de aquí dedujéramos que Cristo hubiera podido pecar, que hubiera podido enfrentarse con su voluntad electiva a la voluntad del mandato del Padre. No, esto no. Esto es contrario a lo que define el Concilio. Y que es mucho, muy coherente con la definición del Concilio, es decir, que la gracia de unión lleva a la plenitud de la gracia santificante en el alma de Cristo. Y por tanto, el alma de Cristo tiene una voluntad electiva, confirmada en el bien, un libre albedrío confirmado en el bien. No son actos los que hace Cristo al obedecer al Padre, que no son metafísicamente actos necesarios, no son inclinaciones de la naturaleza humana, porque suponen la tragedia de la reprobación, la tragedia de la hostilidad de sus conciudadanos, de la hostilidad de los judíos de su tiempo y de todos los tiempos, la previsión de la reprobación del pueblo, la previsión de la ingratitud y la soberbia de los hombres que no han querido agradecer el don divino. Esto le duele naturalmente. Por tanto, son actos electivos de cosas contingentemente apetecibles y tanto. Pero lo que no hay es la posibilidad, la defectibilidad al mal no es la esencia del libre albedrío, sino una deficiencia en el hombre finito y en el hombre heredero del pecado original, una herencia del pecado original, la inclinación al mal. Cristo no tiene inclinación al mal, tampoco lo tiene María, concebida sin mancha de pecado original. Pero que María no tuviese inclinación al mal no quiere decir que sus actos libres de mujer obediente a los mandatos divinos no fuesen meritorios y difíciles. Y los actos de Cristo fueron dificilísimos y dolorosos. Por tanto, la doctrina de Santo Tomás de que la gracia de unión es razón de la presencia, por la presencia misma, la divinidad en el alma, de la plenitud de la gracia santificante en Cristo, en su naturaleza humana, y por tanto tiene libre albedrío confirmado en el bien, como el de los bienaventurados, lo cual de paso nos hace recordar una cosa que yo, hasta que lo leí, nunca lo había pensado, que en el cielo seremos, ejercitaremos libre albedrío, En libre albedrío elegiremos cosas contingentemente apetecibles que nosotros elegiremos y serán objeto de nuestras oraciones a Dios. Por esto Santa Teresita decía que bajaría a la tierra y que pasaría el cielo haciendo bien en la tierra. O sea, todo esto son una serie de actos electivos. Pensar que en el cielo estaremos, yo pienso, sin riesgo de elegir mal, tendremos unas posibilidades de elegir y una falta de dificultades en nuestras elecciones muy superior a la de aquí. Es aquí que casi no podemos hacer nada más que lo que se nos impone por las circunstancias. No sé si me explico. En el cielo, los bienaventurados, con libre albedrío, estando enamorados de Dios eternamente, con la contemplación del bien divino en el que viven, entrados en el gozo del Señor, pues, como que dice Santo Tomás, que tendrán todos los recuerdos de los amores honestos que tuvieron en la vida, pues desde el cielo la gente continuará orando y como rogando que Dios envíe los ángeles a los hombres para cuidarles, ¿no? Para velar por ellos, para que librarles de estos peligros y de aquellos, ¿no? Por tanto, Cristo tiene libre albedrío confirmado en el bien como el que tendremos nosotros en el cielo. Ahora bien, sobre el culto y la devoción al corazón de Jesús, que si se entiende lo que dice Pío XI, es una maravilla de doctrina, muy coherente con el dogma. Hay abundante magisterio, muy reiterado, constante aprobación jerárquica, expresiones litúrgicas inequívocas. Es una solemnidad la fiesta del corazón de Jesús. No hay, por ahora, definiciones con anatema. Dios ha permitido que los que dicen estos, bueno, los que dicen algunas cosas sobre que Cristo no sabía que era Dios, estos son contrarios a las definiciones más obvias de los concilios ecuménicos. Pero lo complican tanto que procuran escaparse de cualquier condenación. Pero los que rodean de dificultades el culto al corazón de Jesús y dan vueltas a las cosas, puede ser que no sean herejes, son cavilosos y no son buenas personas y no orientan a las almas. Los enemigos de la devoción al corazón de Jesús impiden mucho bien, hacen mucho mal. Que Dios haya permitido que hasta ahora no hubiese definiciones dogmáticas sobre los temas del culto al corazón de Jesús, tal vez se explica por un misterio de una carta de Santa Margarita a una religiosa, Jolie, que tenía mucho empeño en convencer a otras religiosas de la comunidad que fuesen devotas del corazón de Jesús. Y le dice, si no se empeñe usted demasiado en querer hacer aceptar la devoción al corazón de Jesús a las que vea que resisten a ella, porque solo Dios puede tocar el corazón de una manera que la persona sienta que es verdadero. Es decir, esto de que Dios nos llama, que le consolemos y le demos compañía y que reparemos con nuestra fidelidad nuestros pecados y los hombres, es una cosa que si no nos lo hace sentir Dios, es difícil. Por tanto, con preceptos, con más definiciones doctrinales, más explícitas enseñanzas de obligatoria aceptación, más explícitamente obligatorio, no con el asentimiento que hay que tener al magisterio indudable de la Iglesia. De modo que resistir al magisterio está muy mal. Pero la Iglesia no ha tomado medidas nunca de definición dogmática y de condenación de la doctrina contradictoria con ella. Tal vez por este misterio, que es como una invitación misteriosa, que hemos de agradecer mucho al Señor y procurar entenderla, sentirla y ser fieles a ella. El magisterio es abundantísimo. La aprobación jerárquica en la liturgia y el magisterio es muy clara. Ya digo, el que no haya definiciones, tal vez viene que es una actitud de la piedad cristiana que no es fácilmente apta para ser impuesta preceptivamente. El secreto más profundo de esta devoción consiste en que el mismo Cristo, el Hijo de Dios, que nos ha concordado el humano, se dirige a nosotros en actitud de súplica de nuestra compañía, como hizo con los apóstoles. De nuestra compañía y consuelo. Esto es misteriosísimo. Santa Teresita, Niño Jesús, doctora de la Iglesia, tiene un acto de ofrecimiento al amor misericordioso de Dios, del cual son estas palabras con las que termino. Quisiera consolaros de la ingratitud de los perversos. Quisiera consolar de la ingratitud de los perversos. Quiero trabajar solamente por vuestro amor, con el único fin de agradaros y de consolar a vuestro sagrado corazón. Esto está en Santa Teresa de Jesús, de la cual yo había oído decir que no se caracterizaba por ser muy devoto del corazón de Jesús. Pero a mí me lo han dicho. Yo la primera vez que encontré una persona que presentaba a Santa Teresita como una maestra insuperada de la devoción a Jesús, un padre Ramón Orlandis, que veía a Santa Teresita como una culminación de la... Y la cita a Santa Margarita en algún momento también. Pero aparte que la cite más reiteradamente o no, que repita su manera de hablar, etc. Pero su espíritu, esto es acto de ofrecimiento del amor misericordioso. Quisiera consolaros de la ingratitud de los excesos. Quiero trabajar solamente por vuestro amor, con el único fin de agradaros y de consolar a vuestro sagrado corazón. En fin, yo solo puedo terminar pidiendo al Señor que lo que yo les haya dicho no les haya complicado la vida y les pueda servir para ayudar a pensar con convicción de que es una devoción revelada por Dios, ciertamente a través también de revelaciones privadas que daban a los santos, desde Santa Gertrudis, Santa Matilde, en San Buenaventura está, en toda la Edad Media hay muchas cosas de esas, franciscanos, etc., y después San Pedro Canisio, después Santa Margarita, Claudio el Colombier, los grandes apóstoles del corazón de Jesús, y hasta nuestro siglo, ¿no? Es la revelación de la misericordia de Dios, ¿eh?, y del dolor que Dios tiene por nuestra resistencia y ingratitud. Dios hecho hombre toma una actitud suplicante con nosotros y nos suplica que le hagamos compañía. Evidentemente, a estas cosas son las que solo Dios mismo puede hacer, que entendamos y sintamos y nos dispongamos a practicarlas. Los próximos días hablaremos de escatología, de los novísimos y del tema de la escatología, que decía Karol Wojtyla ante Pablo VI, posconciliar, la que viene del decreto Lumen Gentium, que tiene, centra su atención el designio divino de la instauración de Cristo, de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Hasta el próximo.